Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, al estilo de la cosmovisión zapatista, maya, de los pueblos evolucionados más allá de las diferencias. Compañeroas engloba a todas las etnias, todas las preferencias, todas las diferencias. Todas las identidades en una, compañero, compañeras, compañeroas, en un concepto. Esto es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Transmitimos desde La Retaguardia, un grupo multicomunicacional que elige la trinchera de la comunicación social, alternativa, distinta, contrahegemónica, en el sentido de tomar conceptos culturales y de desarrollo que tratan de contradecir a los medios concentrados de comunicación que actúan al día de hoy ya con un desprecio estructural por la verdad, por la certidumbre que debería darnos la prensa, ¿no? La prensa como concepto, el periodismo, la difusión de lo que no se quiere que se sepa. Un ejército homogéneo, económicamente poderoso, políticamente apoyado por todos los estamentos de poder, no solamente de la Argentina, sino parte de una oleada que los ha elegido como un sostén de estas políticas de contraofensiva neoliberal, para ponerle un nombre intelectual. En realidad es el ejército de la muerte. Todas sus propuestas, todas sus acciones, todas sus políticas tienden al dolor y al sufrimiento de muchos. Ese es un trazo distintivo de esta contraofensiva guerrerista, exterminadora, concentradora aún más en manos de los poderosos, de los recursos y de los bienes naturales del planeta todo. Como decíamos, esto es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Estamos en la vuelta 156. Hoy, para tener una referencia cronológica, es el día 17 de septiembre del año 2018. Y como resistimos, resistimos con noticias, con denuncias amplificadas, traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y ahora sí, una pequeña reflexión. Vlad Tepes III fue príncipe de Valaquia y un gran luchador en contra del expansionismo otomano del Imperio Turco. Fue apodado por sus enemigos como Vlad, el empalador. Su padre, el conde Dracul, que en rumano significa dragón, entregó a dos de sus hijos, Vlad y Radu, a los turcos, al Imperio Otomano, como garantía de su sumisión al sultán. Así que la infancia del príncipe estuvo marcada por muerte, asesinatos, malos tratos y torturas. Se dice que finalmente consiguió ganarse la simpatía de los turcos a quienes, de quienes aprendió la técnica del empalamiento, lo cual lo haría famoso después, cuando Vlad llegó a ser príncipe de Valaquia, gracias al apoyo de quién, justamente de los que lo tenían retenido, de los turcos. A partir de allí se convirtió en uno de los monarcas más temidos de la época. Sus enemigos y todo aquel que no cumpliera con lo que el príncipe estipulaba, morían de una de las formas más lentas y dolorosas que puede haber. Se dice que masacró entre 40.000 y 100.000 personas. Fue implacable. En las ciudades en las cuales no lo aceptaban como su nuevo príncipe, procedía a empalar a hombres, mujeres y niños por igual. Siempre realizaba esto con grandes números de personas, configurando bosques de empalados que lavan la sangre de sus enemigos y también de sus partidarios. Al día de hoy, el régimen que gobierna los destinos de la Argentina puede contar entre sus víctimas a 14 millones de argentinos, hombres, mujeres, niños, ancianos, hambriados, condenados a la miseria. Puede contar con 8 millones de desocupados. Practica el empalamiento social, económico, cultural. Es perverso y no tiene conciencia del dolor en el otro. Siente que no hay límites a su poder. Lo demostró cuando en plena campaña presidencial, en una casa humilde, puso sobre sus rodillas a una nena de 11 años y la nena incómoda quería soltarse porque notaba que eso no eran caricias, que eso no era respeto, que ahí había algo más. Y la nena se lo expresó y el perverso que hoy gobierna la tranquilizaba diciéndole: quédate tranquila, relájate, ya con tu hermanito vas a jugar al doctor. Eso es lo que tenemos por delante. La muerte, para definirla globalmente, en sus distintos estadios y manifestaciones. La muerte lenta, del hambre, la pérdida de dignidad, el severo control policial represivo. Todos estamos... Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, al estilo de la cosmovisión zapatista, maya, de los pueblos evolucionados más allá de las diferencias. Compañeroas engloba a todas las etnias, todas las preferencias, todas las diferencias. Todas las identidades en una, compañero, compañeras, compañeroas, en un concepto. Esto es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Transmitimos desde La Retaguardia, un grupo multicomunicacional que elige la trinchera de la comunicación social, alternativa, distinta, contrahegemónica, en el sentido de tomar conceptos culturales y de desarrollo que tratan de contradecir

Al día de hoy, el régimen que gobierna los destinos de la Argentina puede contar entre sus víctimas a 14 millones de argentinos, hombres, mujeres, niños, ancianos, hambriados, condenados a la miseria. Puede contar con 8 millones de desocupados. Practica el empalamiento social, económico, cultural. Es perverso y no tiene conciencia del dolor en el otro. Siente que no hay límites a su poder. Lo demostró cuando en plena campaña presidencial, en una casa humilde, puso sobre sus rodillas a una nena de 11 años y la nena incómoda quería soltarse porque notaba que eso no eran caricias, que eso no era respeto, que ahí había algo más. Y la nena se lo expresó y el perverso que hoy gobierna la tranquilizaba diciéndole: quédate tranquila, relájate, ya con tu hermanito vas a jugar al doctor. Eso es lo que tenemos por delante. La muerte, para definirla globalmente, en sus distintos estadios y manifestaciones. La muerte lenta, del hambre, la pérdida de dignidad, el severo control policial represivo. Todos estamos en libertad condicional. Estamos viviendo las épocas en las que aquí, en la época que pretendíamos liberarnos del Imperio Español, andaban los sans-culottes, grupo de mercenarios y forajidos franceses que aterrorizaban a la población común. Luego lo hizo el fascismo en Italia, lo hizo el nazismo, lo hicieron las patotas de Uriburu, lo están haciendo hoy. Vamos a escuchar el reporte número uno, por favor. Para lidiar en su vida, porque uno lo ve bien y lo ve sonriente y a su familia también. ¿Cómo hace para separar eso? ¿Cómo hace para poder descansar? ¿Cómo hace para poder cantar? Trabajo mucho conmigo mismo, ¿no? Con mi interior, tratar de mantener la calma, sobre todo me tocaron vivir 6 tormentas seguidas. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo de no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Tienen una condición estos, los cuadros del régimen totalitario, no pueden mentir. Pareciera que para no contradecir aquella leyenda que habla de demonios y de ángeles caídos, en las cuales el Lucifer, el diablo, tiene el don de la astucia, el don de la mentira, el don del engaño, el don de la traición, de la perversión, de la corrupción, del asesinato, del secuestro, de la violación. Pero pareciera ser que con estas bromas que hacen los simbolismos, hay algo que tiene prohibido, que es mentir. Por eso no mienten, por eso dicen la verdad. no lo ocultan. Nos ahorran trabajo, sabemos quiénes son, de qué se trata y a qué vienen. Ahora, esto no es un tema político. Esto no es un tema de K, de PO, de PT, de UCR, de PRO, de coalición cívica. No, esto es algo que tiene que ver con una cuestión mucho más profunda y, digamos, terminal en cuanto a la definición. Yo creo que los que estamos de este lado de la grieta, del lado de la vida, del lado de la solidaridad, de la diversidad integrada, del esfuerzo creativo, de seguir valorando esos méritos que nos diferencian, justamente de estos que están del otro lado de la grieta. De esto seguramente vamos a salir más fuertes, mejores, más preparados. Las nuevas generaciones se van constituyendo en nuevos sujetos sociales, sin ataduras dogmáticas. Y tienen que protegerse de las manos de los dinosaurios que pretenden, o a veces también, de forma descuidada, pretendemos inseminar conceptos que son del pasado y que lo único que hacen es trasladar muchas veces veneno. Y lo que creo, ¿no? Lo mejor para encarar una lucha es la alegría, el entusiasmo, y no estar peleándose con el retrovisor. Lo que tenemos por delante tiene la virtud de ubicarnos frente a un enemigo, a un adversario, a una confrontación que no admite cortapisas, no es por la mitad o no es yo sí, vos no. Es tan grande, y lo vamos a ir dimensionando lamentablemente, lentamente, cuando las consecuencias, muchas de ellas, sean irreversibles y va a tardar mucho tiempo en restañarse el daño que están haciendo. Pero bueno, vamos a entrar también en los homenajes que corresponden a esta fecha. En el día de ayer, 16 de septiembre, se conmemoró uno u otro más de los ramalazos de la crueldad y de la cobardía más baja a la cual nos tienen acostumbrados estos que hoy gobiernan, en este caso sus antepasados más cercanos, la última dictadura militar. Fueron secuestrados 10 estudiantes, en su mayoría menores de edad. Patotas del batallón 601 de inteligencia, de la policía, del tristemente y repugnante Ramón Camps, sufrieron, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, sufrieron torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos. 6 de ellos fueron asesinados y desaparecidos. Francisco López Montaner, María Claudia Falcone, Horacio Húngaro, Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, Daniel Racero. Todos participaban en centros de estudiantes, en la Unión de Estudiantes Secundarios, en la Juventud Guevarista, y habían formado parte de las movilizaciones por el boleto estudiantil. El testimonio del sobreviviente Pablo Díaz dio detalles de parte de sus destinos, pero aún hay varios puntos oscuros y el pacto de silencio de los genocidas Miguel Echecolás, Juan Miguel Walk, mantiene justamente ese código de silencio, y ese código de silencio se lo llevaron a Jorge Julio López, que también sigue desaparecido luego de declarar contra estos cobardes. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el temita número 1. Porque les digo que estoy en mi tierra. Por eso, en este momento, nos están disparando gases lacrimógenos. Para que esto no se sepa. Para que no difundamos. Para que no digamos que estamos hoy día relatando un hecho que agrava las consecuencias. Para que no sigamos diciendo de que en territorio mapuche se intenta asesinar a un comunero. Voy a decirle al gobierno, al sistema general, que soy el vocero de Temucuicuy y no importa hoy día las consecuencias. De esta forma ataca Carabineros, de esta forma hoy día somos violentadas las comunidades. Me voy a acercar de Chile y el mundo hoy día vean las consecuencias que tenemos como mapuche. esta es la consecuencia. De esta forma se está viviendo. Yo me sigo acercando, yo sigo a rostro descubierto. Queremos informar de que Fuerzas Especiales de Carabineros está atacando. Se está atacando a quemarropa. Esta es la forma de que ellos nos van alejando de nuestra comunidad. Ellos hacen disparos de gases lacrimógenas para que nosotros abandonemos. No lo haremos, continuaremos. Este es nuestro territorio, esta es nuestra comunidad. No permitiremos que esto siga sucediendo. Diciendo desde el territorio mapuche, llamando a la resistencia del pueblo. Tienen el poder económico, pero nosotros tenemos la razón y tenemos la fuerza de nuestra madre tierra. Y eso, y se lo decimos, y se lo decimos siempre a donde vamos. El gobierno no nos atemoriza, el gobierno no nos pone intranquilos. Estamos muy tranquilos en nuestro territorio y la resistencia continúa, hermano. Así que un Marichi huevo y muchas gracias por todo. ¡Marichi huevo! Bueno, escuchamos Bio Bio Peuma, resiste. ¿No? Y nosotros, citadinos, blanditos, que nos cortamos y buscamos la curita y el mertiolate, creo que deberíamos aprender un poquitito de esta gente, ¿no? Hermanos mayores, gente que viene resistiendo todos los golpes, todas las heridas, todos los desarraigos, desde la maldición de hace 500 años. Depende de nosotros. Y hubo un filósofo que nos dejó mayor él, José Luis San Pedro, español, que hizo una breve reflexión, es lo que rescaté, respecto al tema del miedo. Este es el reporte número 2. Se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Se debe al miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, le tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo.

Bueno, esta canción, ¿no? Qué buen tema, cómo nos hermana, cómo el arte, la cultura trasciende no solamente las fronteras, sino las fronteras de esta guerra cultural que pretende inseminar el miedo, la desesperanza, y que ahora recurre a las patotas, lobos, chacales, hienas, para querer meter miedo en la población. Esto no es nuevo, como decíamos, esto ya se practicó, lo vimos aquí en la Argentina en la época de la colonia con los sans-culottes, lo vimos en la Alemania nazi, lo vimos en el fascismo italiano, lo vimos aquí en la Argentina en la dictadura, y lo vemos ahora en las patotas del cambio. El cambio. Quieren cambiar muerte por vida. Y la patria grande, digo todos nosotros, los que estamos de este lado de la grieta, creo que tenemos un motivo para festejar y hay que resaltarlo. En Paraguay, en el norte, un grupo de campesinos estaba en una ocupación pacífica de tierras fiscales que estaban asignadas para la reforma agraria. Esto fue allá por el año 2012. Hubo una matanza, una masacre programada en la cual intervinieron no solamente la policía, el ejército paraguayo, la fiscalía de Paraguay, los jueces de Curuguatí, la prensa al estilo de ABC Color, La Nación en Paraguay, médicos legistas, que armaron todo un escenario para que terminara esa masacre que dejó la vida de 17 paraguayos, 11 campesinos, 6 policías, en el que los campesinos, en un juicio amañado y tramposo, fueron hallados culpables no solamente de intento de homicidio en los policías, sobre los policías, sino también sobre sus 11 compañeros. Vale decir que la justicia del Paraguay jamás investigó el asesinato de los 11 campesinos y tampoco investigó el asesinato de los 6 policías. Simplemente llenó un expediente, llenó el formulario de una condena prescrita y terminó condenando a 35 años, 28, 16, 18, a campesinos inocentes. Eso generó un acto de repudio, perdón, también terminó esto con el gobierno de Fernando Lugo en aquel momento mediante lo que se da a llamar un golpe parlamentario. Esto originó la solidaridad internacional y específicamente la solidaridad y la lucha de las organizaciones campesinas paraguayas en su totalidad. Intervinieron activistas de derechos humanos nacionales e internacionales, la Fundación de Baltasar Garzón también se involucró, la Iglesia en la parte que corresponde al Papa Francisco también se involucró muchísimo, y se consiguió lo que era prácticamente imposible. Se consiguió que ese juicio amañado fuera anulado, que volviera todo a foja cero, se ordenó la liberación de todos los detenidos, cerrando la causa por falta de delito, y quedaba uno de ellos todavía dentro, con el cual el sistema paraguayo está ensañado, que es Rubén Villalba. Y a Rubén Villalba, después de anunciarle que luego de huelgas de hambre, luego de 6 años de prisión, por fin recuperaba su libertad, iba a poder volver con su familia a su tierra, a trabajar el campo, que es lo que él quiere, lo hicieron volver atrás y lo volvieron a meter en Tacumbú, bajo la excusa de un trámite administrativo inventado a último momento para seguir castigándolo, a pesar de que la justicia había determinado que él debía quedar en libertad. Finalmente salió Rubén, y este es el reporte número 3 que nos acerca a la compañera Nilda Sosa. Es injusticia o no, ¿no? Irreparable, porque que ya dejó 11 compañeros y más 6 policías por la causa de la injusticia. Y a Nene Castilla, es un paraguayo y la justicia. Durante pese a masacre ya dejó. A la gente, el pueblo paraguayo, y yo hey, la justicia, allá rescata con la justicia, y allá pone la justicia como paraguayo y como paraguaya y en el Estado paraguayo. Oía la justicia, sí o sí, oía la justicia. Tierra, justicia y libertad. Tierra, justicia y libertad. Tierra, justicia y libertad. Tierra, justicia y libertad. Marina juez. Pueblo Mahé, Marina juez, pueblo Mahé, Marina juez, pueblo Mahé. Muy bien, ¿qué tal? ¿Dónde está el pueblo? ¿El pueblo dónde está? Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Si este no es el pueblo dónde está? Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad los 6 campesinos. Libertad, libertad con la mesa. Libertad, libertad a todos los presos políticos del mundo. Libertad. Y de todo, muchas gracias a todas las personas. Luchando, forjando, poder popular. Luchando, forjando, poder popular. Luchando, forjando, poder popular. Vea cierto y qué, compañero y compañera. Un vigente que ande y me va a ver juicio final. Oñojea, Pepe de Saúl. Auspira a Yandé de Nojea, compañero. Usted oye, resistía, reuspira a Yandé de Nojea. Allá ya fue a que huelga 58 días, 55 días. Ahí me tenía de un día, pero vale la pena. Mediante fea, y ande ya recoña de libertad, compañero. Gracias a todos los abogados, gracias a todos los que se involucraron. Muchísimas gracias. Ya estamos todos, Marina Juez, Pueblo Mbaeche. Muy bien. Y bueno, lo que parecía imposible. Arrancarle al monstruo de sus entrañas, a lo que ya tenía digerido, que era la masacre de Marina Cue, se consiguió. Este acto emotivo, que fue la salida definitiva de Rubén Villalba de Tacumbú, una de las prisiones más lastimosas que tiene la patria grande. Ahí estaba María Pueblo, ahí estaba Domingo Laíno, gran luchador por los derechos humanos, ex senador. Ahí estaba Fabricio Arnela, del Partido Comunista Paraguayo. Ahí estaba Amado Najib, del Partido Secretario General del Partido Comunista del Paraguay. Ahí estaba, por supuesto, Pai Oliva. Un franciscano que con su larga cantidad de años acuesta, haga frío, calor, que de lejos o cerca siempre está apoyando y poniendo el cuerpo. Y ahí estaban los campesinos, y ahí estaba la compañera de Rubén, y ahí estaba su hijito también. Así que bueno, creo que es un triunfo del cual tenemos que tomar ejemplo. Cuando habla Rubén Villalba de 55 días, está hablando de una terrible huelga de hambre que tuvieron que hacer, algunos de ellos aún heridos con los proyectiles dentro de su cuerpo. Otros que habían sido, por ejemplo, el caso de Lucía Agüero, que estaba embarazada con un tiro en una pierna y encadenada a la cama con 40, 45 grados de calor. El sufrimiento que le deparó el sistema concentrado del Paraguay nos tiene que servir de ejemplo, porque hoy día lo estamos viendo en nuestras fronteras. Hoy día no es que esto no haya sucedido en la Argentina, es que a partir del caso de Santiago Maldonado esto repercutió de una manera que trascendió las fronteras del silencio que se impone allá en aquella Patagonia lejana. Y en Paraguay siguen pasando cosas, y el abuso tiene cara de militar. Una niña de 13 años que fue víctima de abuso sexual en la Armada Paraguay

una actividad que habías realizado respecto al tema comunicacional. A ver si nos podés contar. Sí, hace un tiempo nos empezamos a reunir con un grupo de comunicadores, comunicadoras, periodistas, gente del palo del cine, con una idea de brindar a los barrios una especie de capacitación a través de charlas, de exposiciones alrededor de la comunicación, ¿sí? Decidimos conformar un grupo, nos llamamos La Zona Comunicación Política Territorial, y va apuntado especialmente a digamos, líderes sociales de los barrios, militantes sociales y a organizaciones sociales del campo popular. Porque entendemos desde este grupo, yo hablo, digamos, como periodista de manera individual y también de manera colectiva, porque pertenezco a un colectivo de comunicación que gestiona un medio cooperativo, La Taba, nos llamamos, estamos en la Comuna 7, Flores Parque Chacabuco. Y de aquí de Capital Federal, claro, Buenos Aires, Argentina. Porque... Es verdad, nos están escuchando en muchas partes del mundo, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, conocemos mucho el territorio, lo que se dice hacer comunicación en territorio. Y bueno, fuimos organizando estas charlas y con ejes específicos cada una de ellas. La primera charla fue plantearnos qué es la comunicación en general, a quién comunicamos, cómo comunicamos, quiénes somos. Todo siempre orientado digamos, la forma más básica para entender la comunicación. Después, un segundo encuentro lo planteamos desde las redes sociales, porque entendemos que también en las redes sociales se puede dar la batalla cultural, podríamos decir, o la batalla de ideas, no copiando exactamente lo que hace el enemigo en términos políticos, sino por ahí darle otra vuelta de una manera más creativa, más atractiva, más bella, sin tanta agresividad por ahí, porque viste que por ahí en las redes sociales hay mucho esto de por ahí postear cualquier cosa sin chequear, que muchas veces los militantes sociales que por ahí no tienen formación o las organizaciones sociales suelen hacerlo y solemos hacerlo también nosotros. Totalmente. Y tercera clase, quisimos bajarlo más a tierra con las prácticas más cotidianas de la comunicación de las organizaciones sociales y los militantes, que es esto de el imaginario que está instalado de la mesita, ¿no? De, por ejemplo, de los barrios cuando se acercan las elecciones, esto de repartir el volante y quizás quedarse charlando un buen rato a quien acepta ese volante y que es de los tuyos, por decirlo de alguna manera. Entonces plantearlo eso también de manera más creativa para convencer al otro que no es de tu organización, de tu partido, persuadirlo desde la comunicación de la manera más amable posible. Bueno, estos fueron los tres encuentros, tres sábados por el mes de junio y julio. Luego de las charlas, más la primera parte como más teórica, hubo invitados, figuras públicas. En el primer encuentro de la que es la comunicación vino Juan Palomino, como entendiendo como una figura pública que puede comunicar, digamos, es un buen comunicador como actor, y no siendo agresivo. Digo agresivo pensándolo en esto de lo que hemos caído mucho en esto de la brecha o de la grieta, ¿no? Sí, yo con respecto a eso te cuento, o sea, en lo que yo considero un ámbito social, existe una grieta. Y la grieta, como dijo la otra vez la doctora Kemmelmacher hablando sobre el tema del aborto, defendiendo por supuesto la libertad del cuerpo, sobre el cuerpo de las mujeres, ella lo definía muy claro, o sea, la grieta no es nueva, la grieta siempre existió, y cada uno está donde tiene que estar. O sea, no hay, los que todos históricamente estuvieron de un lado van a seguir estando de ese lado, y los que históricamente están de este lado, están de este lado. O sea, no es una novedad, y creo que Es una verdad. Claro. Deja de ser una realidad para ser una verdad. Y yo, que, porque yo me tomé el atrevimiento de presentarte, pero a mí me gustaría que antes de seguir vos te presentes. ¿Qué digo públicamente? A ver, ¿viste? Está bien, sos periodista, sí, barrial. Para ponerte, ¿por qué? Porque es tu territorio, uh-huh, pero a su vez también, o sea, lo que tenés, o sea, ponés una lupa sobre lo barrial, sobre lo chiquito, sí, entre comillas, sí, que en realidad engloba lo grande. Este concepto de comunicador, ¿vos cómo te definirías? Si querés hacerlo. Sí, sí, no. Digo, como una especie de presentación, sí, también, sí, hasta formal, ¿no? Totalmente. Muchas veces caemos en las agendas globales, ¿no? Quiero decir, en la comunicación global y restándole importancia a la comunicación local, en lo que pasa en el día a día en el barrio, en lo que pasa en el día a día de tu alrededor. Y creo que eso también es importante comunicarlo, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo generando comunicación y por ahí... nos dejamos llevar por el mensaje de los medios hegemónicos, los medios tradicionales, y quienes participamos de proyectos como también como La Retaguardia o como un proyecto de un medio de gestión cooperativa, quiero decir, entendemos que la comunicación también es estar en el lugar de los hechos, comunicar desde ahí. La comunicación también se puede gestionar de manera cooperativa, también se puede gestionar de manera comunitaria, y generamos una agenda propia. Por ejemplo, si nos atenemos a una comunicación más de territorio, más barrial, como hacemos desde nuestra cooperativa, bueno, la agenda la producen los propios vecinos, los problemas de los vecinos y las vecinas. Eso es lo que intentamos reflejar, ¿no? Uh-huh. Y la agenda nuestra de los medios comunitarios alternativos también es propia. Digamos, escapamos al mensaje que digamos que coincide en todos los medios tradicionales, que digamos, instalan un tema que después ese tema de la agenda mediática se transforma en una agenda pública, ¿no? Claro, ¿no? Por el ejemplo que se me ocurre ya, así inmediato, es la tormenta Florence en Estados Unidos. ¿Qué me importa la tormenta Florence? Que cayeron 4 árboles y mientras tanto al lado, en Filipinas, la misma tormenta arrasó toda Filipinas, todavía no sabe la cantidad de muertos que quedaron. Pasó cronológicamente al mismo tiempo. Y mientras tanto acá en la Argentina, Duchovne no volvió a Estados Unidos a verla a Christine Lagarde porque le dijeron, mire, mejor uh-huh, no venga. Uh-huh. ¿Para qué va a venir? Claro. A tomar café ya tomamos. Entonces, ahora sí, volviendo, ahora ya la casé. Ahora yo les voy a contar un secreto. Cuando yo lo convoco a Nico, en realidad, lo convoco porque hay un tema que creo que es multidisciplinario, que lo encontré en el diario Perfil, en la edición del 10 de junio del año 2018. Es un pensamiento de Sergio Doval, y habla del desafío de reconstruir el tejido social. Uh-huh. Y habla desde esta cuestión, de este eje, pero poniendo acento en las consecuencias de las dictaduras, y especialmente de la última dictadura. Porque para hablar de esto, ¿no? Un proceso oscuro, trágico, que no solo nos dejó la eliminación del futuro de 30.000 argentinos, un país quebrado económicamente, el constante miedo a las fuerzas de seguridad, entre tantas dramáticas herencias. También dejó implantado un argumento en la sociedad resumido en la frase «algo habrá hecho». Ese argumento que predominaba cuando algún vecino o persona era llevado por autoridades militares o paramilitares durante la última dictadura, servía de justificativo para la falta de acción de un pueblo que en su mayoría se desentendía de eso que sucedía a la vista de todos. Como argentinos, por miedo cada vez que nos enterábamos que alguien se lo había llevado o escuchábamos un grito desgarrador en la noche, proveniente del sótano de alguna comisaría, alimentábamos silencio a silencio el peor virus, la desconfianza, porque la dictadura afectó uno de los eslabones más importantes en la construcción de una nación. Yo, para ponerlo y a tierra, digamos, para que se entienda. Lo ejemplifico como un padre incestuoso. ¿Por qué? Porque los ejércitos, las fuerzas armadas, las policías, son armadas justamente por la nación, y la nación somos todos con nuestros impuestos. Y la razón de ser de esos entes de seguridad o de guerra o de lo que fuera es justamente defendernos de ataques externos. Y así fuimos criados, así desde chiquitos fuimos a los desfiles, y así nos enseñaron, y así vivimos culturalmente, hasta que un día descubrimos que ese tipo que estaba para cuidarnos daba vuelta a su arma y nos mataba, nos torturaba, uh-huh, o nos violaba. Entonces yo creo, porque esto tiene justamente, me parece que el foco que pone acá Sergio Doval es lo chiquito, claro, es lo micro, claro, porque esto actúa en lo micro, esto no es lo macro. O sea, este por algo habrán hecho, este desentenderse, el te escuchar y mirar para otro lado, es algo que pasa acá en la esquina, en el barrio, cuando le pegan a una chica, cuando uno ve que un tipo lleva apretada contra a una mujer, a una nena, y todo el mundo se hace el boludo y mira para otro lado. Así que desde ahí era el desafío para ver, para pensar, para soñar. Sí. Concebir, a ver cómo es este trabajo que ustedes están haciendo en el barrio. Sí, del análisis discursivo, hubo un pensador que falleció hace poco, desde la comunicación, se llamaba Eliseo Verón, que analizaba los discursos sociales y cómo circulan en la sociedad, ¿no? Y en esos discursos está la comunicación, y la comunicación produce sentido, y hay que apropiarse de esos sentidos que producimos comunicando, y en esa apropiación está a dar la batalla con los discursos hegemónicos de los medios tradicionales. Hay que romper con eso y comunicar de otra forma. Claro, en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque esto que vos decías de la mesita electoral es un tiempo cronológico que está segmentado. Ahora, la mesita puede estar todos los días en el almacén, en la cola del banco, cuando hay gente en un colectivo, o sea, realmente cuando uno, si uno está atento a esas posibilidades, a esos discursos, por lo menos también se pueden utilizar, ¿no? Claro. Che, sí, Nico, si a vos no te parece mal, mira, y a ver, a Natacha, perdón, Natacha Bianchi, no la presenté, Natacha Bianchi, la operadora number one, Anita Nazareno, Robielo también, el jefe de la economía moderna, capo. ¿Qué te parece si mandamos el separador y después seguimos charlando con Nico? La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, y como decimos, estamos en América Resiste por Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, con la presencia no solamente simbólica, sino confrontativa, nos confronta con nuestra comodidad y nuestra realidad, Luciano Arruga, y también Santiago Maldonado, otro que nos falta, que se lo llevó este gobierno, este régimen totalitario. Y bueno, y tenemos el gustazo de estar acompañados por un comunicador social, por un gran periodista de raza, que es Nicolás Rosales. Así que bueno, vamos a seguir, a ver si te parece. Dale. Sobre este tema, donde de golpe, primero vamos a concebir esto, vos coincidís que hay como un escepticismo, digamos, crónico, que hace desconfiar absolutamente de todo. O sea, porque de acuerdo a lo que nos marca acá Doval, es que este es un tema que está permeado y que ya forma parte de la estructura de pensamiento de casi todos. Claro, es una creencia, o sea, hay que romper, ¿no? Con esa incluso, lo que estamos de este lado de la grieta también. Y sí, por algo habrá sido. O sea, el pensamiento del escepticismo, del no creer, y lo hace por una conveniencia. Eso creo que como lo concibe él, es una herramienta de destrucción, de atomización y de impedimento de que nos unamos. No sé cómo la ves. Sí, sí, en términos de la comunicación me parece que es importante saber usar las redes sociales, ¿no? Comunicar desde allí, no repitiendo lo que hace el enemigo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La comunicación que ha hecho el PRO, Cambiemos, que han utilizado las redes sociales de una manera muy efectiva. Y entonces el desafío está en repetir lo que han hecho el equipo de comunicación, desde el equipo de comunicación en las redes sociales, repetirlo o combatirlo de otra manera. ¿Cómo lo combatimos? ¿De manera más creativa, desde ánimos crispados o más tranqui para generar otra comunicación. Eso es un gran desafío que, digamos, muchos equipos de yendo a la comunicación política, muchos equipos de comunicación política lo saben hacer y otros no tanto, ¿no? Ese es un gran desafío, yo creo. Vos sabés que, Nico, cuando vos me contaste tu experiencia barrial, esto de llevar la comunicación a las manos de todos y todas y todes, a mí lo que se me ocurrió es que hay como esto que vos decís, o sea, estamos condicionados por un discurso que justamente ganó la batalla cultural, porque hay que reconocerlo. Y el principal enemigo que tenemos dentro de los que estamos de este lado de la grieta son nuestros propios prejuicios. Entonces, yo vi en el trabajo que ustedes estaban haciendo como una forma de encarar ese prejuicio, que no significa delegar o relegar las convicciones, las historias, las coherencias, las preferencias y cosas que uno no, con las cuales uno no está de acuerdo, sino simplemente abrir un poquitito la cabeza, romper el blindaje, porque muchas veces, ¿sabes qué siento? No sé si a vos te habrá pasado también, pero por lo que empezaron a hacer me parece que tal vez lo habrán sentido. Como que estamos en una cancha donde somos todo el mismo equipo, claro. Y nos damos manija entre nosotros y nos gritamos más al otro a ver quién es más, quién está más convencido que el otro. Es fácil comunicar. Y cuando uno no está súper convencido, ya enseguida sale el juicio. Es fácil. No está demasiado es común. Fácil comunicar para el que entiende lo que estás comunicando, y porque obviamente te van a aplaudir, te van a sentir. Van a estar todos de acuerdo. Nos pasa también en los medios alternativos que por ahí siempre comunicamos para quien no está de acuerdo a lo que estamos diciendo, y a veces hay que romper un poco con eso de la manera más amable, ¿no? En términos comunicacionales, y tratar de persuadir comunicacionalmente a ese que no está tan convencido, porque es también muy heterogéneo, ¿no? Digamos, quien te está escuchando, quien vos te enfrentás en la comunicación cara a cara, en términos, digamos, políticos, hay un 40% muy heterogéneo que hay que tratar de convencer, desde las organizaciones sociales, de las agrupaciones partidarias, políticas. ¿Y cómo lo convencemos? Bueno, apostando a la comunicación, y hay muchos partidos o organizaciones que le falta más ese laburo, ¿no? Desde la comunicación. Esto que decís, mirá, yo también, o sea, con la imagen de la grieta, a mí me gusta simbolizarlo, digamos, me ayuda a pensar, simbolizarlo prácticamente. Y la grieta tiene núcleos duros. Claro. Que vendrían a ser como no sé, los acantilados. Bueno, esa es la grieta, ¿viste? La grieta más dura tiene un cuerpo sólido, infranqueable, que no vas a convencer, no hay para qué convencerlo tampoco, porque es esto que había dicho la doctora en el Congreso. La grieta siempre existió, uno está de un lado y otro del otro, Carlucci, ¿no? Kemmelmacher de Carlucci. Pero sí existen oleadas que no están muy convencidas, ni de un lado ni del otro. Claro. Pero que acompañan simpáticamente, o tal vez por una inercia o por una sinergia que se fue generando desde los medios concentrados y desde las puntas de las grietas, pero que ahí queda todo un montón de personas que tal vez adhieren ciegamente y no saben a qué están adhiriendo, en definitiva. Claro. Y que, ¿sabés qué ejemplo me vino a la cabeza? Por ejemplo, el tema del aborto. Vos te vas a un barrio, pero poner barrio del cono suburbano o cualquier pueblo, pero vamos a poner cono suburbano donde hay más cantidad de gente. Y si vos ves en una cuadra la cantidad de mujeres que se han hecho aborto, chicas que se han hecho aborto, todas o se hicieron o conocen o acompañaron a una familiar o una novia, algo. Pero todo el mundo... Es muchísima la cantidad de mujeres que se han hecho abortos y que lo viven en silencio. Ahora, cuando vos le decís, ¿estás a favor del aborto?, te dicen no. Hay una contradicción, y ahí yo sí noté una falencia de comunicación. Sí, coincido con el ejemplo. A veces es un terreno difícil, pero me parece que también el término, la cuestión del aborto legal, yo no voy a discutir la fuerza que tiene, y el feminismo como movimiento nos viene dando clases a todos, ¿no? Pero en términos comunicacionales a veces está dirigido a una clase media urbana, por ahí, digamos, el discurso más de la militancia. Y por ahí hay que bajar al barrio, ¿no? Hay que bajar al barrio para comunicar de otra manera, que es militar a favor del aborto legal. Y ahí hay que hacer un laburo. Comunicar, ¿no? Hay que hacer un laburo de militancia barrial, comunicando, de otra manera. Porque tampoco vas a ir a decirle, bueno, pero mira, vos que hablas que no querés aborto, si vos no, eso no, hasta ahí no. Pero sí, por lo menos, tratar de a ver, más allá de convencer, yo creo que si uno lo piensa desde la pura razón, estás hablando sobre la libertad individual del propio cuerpo. Y ya, digamos, ya si la frontera cultural, represiva, jurídica, llega a invadir ese territorio, que es el único territorio de intimidad que tiene el ser humano, que es su propio cuerpo, y viene un montón de gente a opinar sobre la decisión que vas a hacer o que no vas a hacer, y aparte no de cosas livianas, ¿viste? Vas a tener un pibe, pero aparte es así, ¿no? como la metáfora, defendamos las dos vidas hasta que nace, y después que nace dos balas en la cabeza. Porque si nace pobre, vive en el cono suburbano, su vida vale menos que una bala. Vamos a la realidad. Entonces se le impone generalmente a las víctimas de esta locura de meterse en el cuerpo de las personas, imponiéndoles que sean madre, padre, todo lo que vos quieras. Y después, cuando el chico nace, si te he visto no me acuerdo. Se acabó la amistad, no te conozco más. Y se transforma socialmente, porque yo creo que también es un tema comunicacional, en peligroso. Claro. No, por pobre, por sí, los estigmas, ¿no? Los estigmas, ¿no? Entonces, por un lado, defendés la vida. Yo creo que desde ahí, si uno habla con la gente en los barrios, sin imponerles la marca, sin nada, hablando desde la pura razón, yo creo que en un punto se van a conquistar las mayorías de mujeres, que por lo menos cuando consulten con su almohada internamente van a decir, sí, la verdad que es una pelotudez, sí, lo que me estoy metiendo. Sí, sí, es un desafío, ese también. Otro desafío. Así que bueno, igualmente yo creo, Nico, que vos, ¿qué haces? ¿Te quedás con nosotros? Sí. Me quedo un ratito. Tengo un compromiso, pero me quedo un ratito. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Qué te parece? Escuchamos el temita número 4. Esto es Molotov con Anita Tijoux, con un tema muy lindo que se llama Pienso. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa a nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad, yeah. So you think you're gonna hit me? Hit me. Una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial, y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque a ti creíamos todos los mexicanos, te dimos trabajo pagado y honrado, y te dimos un arma para cuidarnos, y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, le pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendremos que tirar bombedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Cuando llegue a fila del departamento de quejas, toparás con un mar de secretarias pendejas y el siguiente en la fila, y así te la pelas. Pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me? Well, now we're gonna hit you better. So you think you're gonna hit me? Well, now we're gonna hit you better. So you think you're gonna hit me? Well, now we're gonna hit you better. So you think you're gonna hit me? Okay, México y Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa. Nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueños de diario, de tele y de radio. Que puño en alto, esta es nuestra escuela. Walma Pulido, Tijuana en resistencia. Acá empieza la patria, que viva Zapata, que viva Molotov y que viva la palabra. Que viva la vida, que viva con su canto. Que si uno cale, mío no levantamos, papi. Aleta Tutsi. Muy bueno, Molotov con Anita Tijoux, Pienso es el tema. Y seguimos acá con el amigo Nicolás Rosales. Pero antes de eso, Nico, a ver qué opinás vos también de esto. El líder mapuche Facundo Jones Guala fue extraditado a Chile. Fue trasladado esposado en un helicóptero desde el penal número 4 de Esquel hacia Santiago de Chile, con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que acompañaron el vuelo que lo dejó en el país trasandino. El líder mapucho, creador, ya lo endilgan como creador del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche, a la que se le atribuyen numerosos ataques incendiarios en la Patagonia, será juzgado en el vecino país. La verdad es la milanesa, y acabamos de hablar de comunicación. Sí, amigo, totalmente. Nicolás. Es que el presidente Mauricio Macri y le dijo al amigo Piñera: mira, te mando esto, tenémelo allá porque viene el G20. Parece ser que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos pasó en vuelo rasante por Argentina, donde le dio instrucciones al presidente de la Nación y al ministro de Seguridad sobre cómo se iba a manejar la Argentina durante la sesión del G20, e inmediatamente voló a Chile, donde en Chile, bueno, hoy no lo vamos a pasar, hay la verdad un segmento muy lastimoso del presidente Piñera directamente tirándose al suelo y rogándole al jefe, al general del Comando Sur, que ellos querían ser mejores amigos que Argentina, que ya estaban trabajando en el laboratorio de medicina militar, lo cual el otro día expliqué rápidamente de qué se trata. Se trata del desarrollo de armas letales. Eso es la investigación de medicina militar, no cómo curar, sino cómo lastimar. Sí. Chile, digamos, desde su luego de la dictadura militar, nos lleva años luz en lo que es un gobierno neoliberal, digamos, a ultranza, y lo que ha hecho Chile con el pueblo mapuche es lo que está sucediendo aquí, digamos, en términos comunicacionales, lo vienen haciendo hace mucho, ¿no? En esta obsesión de los gobiernos de corte neoliberal de crear enemigos internos, y el gobierno de Macri y la ministra de Seguridad, con rasgos, yo los pongo en estos términos, rasgos obsesivos de hacia la población mapuche en contra, ¿no? También con lo que vos señalás, Ángel, que tiene mucho que ver con el G20 y con la manera de justificar también la gran compra de armas, ¿no? hay que justificarlo de alguna manera. Y bueno, nosotros desde aquí y desde los medios alternativos es nuestra tarea romper con esos discursos sociales, con esos imaginarios sociales, con esas creencias instaladas en los medios tradicionales, para darle voz a los que necesitan, que en este caso es el pueblo mapuche, para desmitificar todas estas mentiras. Exactamente. Pero digamos también, bueno, confesemos que nosotros citadinos, no vos, porque vos tenés origen surero, entonces vos tenés otro concepto. Pero los que somos de acá, de Buenos Aires capital, el tema mapuche es una cuestión que pasa en Chile a veces cuando lo ves, y si no, ni siquiera te enterás. Es verdad. Y si no hubiera sido realmente por lo de Santiago Maldonado, creo que aún seguiríamos así, a pesar de que después hubiera muerto Rafael Nahuel, hubiera sido una noticia, ni siquiera hubiera sido una noticia. Y bueno, y también ahí en el tema comunicacional, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver que Santiago Maldonado haya sido uno de los blanquitos de los nuestros? Bueno, ¿no? ahí hay una comunicación de clase social, podríamos decirlo. Comunicar para la clase social que nos sentimos identificados desde nuestra blanquitud, de nuestra pertenencia, y tratar de romper con eso, porque ¿por qué no acompañamos a la causa y el asesinato de Rafael Nahuel, por ejemplo, de la misma manera que se ha acompañado a Santiago Maldonado? Uh-huh. Ahí nosotros también tenemos que hacer un trabajo desde la comunicación. Yo creo que sí, alguien resaltó eso, ¿no? En la marcha por Santiago Maldonado hubo 500.000 personas y en la marcha por Rafael Nahuel no llegaban a 300. Uh-huh. Para hablar a nivel estadístico duro, ¿no? Pero que también tiene un simbolismo que si no lo vemos, verídicamente nos estamos equivocando. Y a eso, si me permitís, voy a hacer una digresión, voy a tener un ejemplo de qué pasó con algunos compañeros muy comprometidos con la acción directa de organizaciones armadas allá por aquel tiempo, y que bueno, pasado el tiempo se transformaron, vivieron y vuelven a Cuba, porque ellos habían estado en Cuba en aquellos momentos difíciles, ¿no? Entonces vuelven a Cuba, y vuelven a Cuba como un plan de visita oficial, qué sé yo, pero también plan turístico. Y bueno, con esto de que llegaban con dólares, y a pesar de ser quienes eran, igual eran tratados como turistas si querían. Entonces fueron a un hotel de estos hoteles asignados para el turismo, donde se podía comprar dólares, gastar dólares y demás. Bueno, resulta ser que se sientan a comer y piden algo. Y bueno, y parece ser que llegó la comida un poco fría o un poco lo que fuera. Y uno de los que estaba en la mesa, o sea, que formaba parte de este elenco especial de próceres de la guerra guerrillera, digamos, protestó. Protestó y protestó a voz alzada, y bueno, y al punto tal de que vino el encargado del salón y le dijo: señor, ¿qué es lo que pasa? No, porque cómo me trae así, cómo no, ningún tío, enseguida vengo. Entonces se van y viene otra vez este mismo señor y lo invita a que lo acompañe. Bueno, cuando le invita a que lo acompañe, lo hacen entrar en la gerencia, estaba la compañera, le dice: mire, la compañera es una trabajadora, bla, bla, bla, bla, bla, el compañero es un trabajador, usted está en Cuba, le pedimos por favor que se retire. Lo ubicó. No solamente lo retiraron del hotel, sino de Cuba. Uh-huh. Digo, porque a veces nos pasa eso, y volviendo al ejemplo grotesco, Santiago Maldonado, 500.000 personas. Rafael Nahuel, a duras penas, más de 300, 300 y pico. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos pasa, digamos, no? Sí, y volviendo al pueblo mapuche, también tenemos prejuicio de clase, y me incluyo, de tratar de entenderlo al pueblo mapuche. Y en realidad nosotros tenemos que aprender del pueblo mapuche, porque realmente tienen muy otra bien concepción de la vida. La diferencia entre tolerancia y el aprendizaje, ¿no? Muy bien, sí. Tienen otra concepción de la vida en relación con la naturaleza, y nosotros por ahí estamos en esta vorágine de comunicar desde las ciudades, desde otros puntos de vista, y podemos tener discusiones internas de cómo es el accionar de político o ideológico de algunas cuestiones mapuches, y tenemos que sacarnos todos esos prejuicios y difundir lo que hace el pueblo mapuche, porque en definitiva es la defensa del territorio ancestral. Claro, y vos fíjate que ahora unamos esto con el programa represivo y de control social que está llevando adelante el régimen totalitario que hoy gobierna la Argentina. Esto a ellos le viene como anillo al dedo, porque si vemos, por ejemplo, casos de comunicadores sociales de allá del sur que cubrieron la lucha de los mapuches, ¿no? Como Fermín y Nadia. Uh-huh. ¿Qué pasó con ellos? Están judicializados. Uh-huh. Judicializados por informar y judicializados en una maraña inventada. Sí, le armaron una causa. Claro, pero, uh-huh. pero como está el sistema judicial hoy en la Argentina, no tienen garantías individuales. Uh-huh. Cualquier persona que haya estado cerca o que a ellos se les ocurra meterlo en un expediente. Porque se amparan en la ley de... que no es la ley terrorista, porque acá todavía... O sea, se aplica igual la ley terrorista, pero no la mencionan como tal, pero sí hablan de conmoción. Claro. Entonces el estado de conmoción se emparenta con el terrorismo, porque dice, si la conmoción continúa, altera la normal vida de la nación. Entonces el régimen totalitario... Sí, es como en términos subversivos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Claro, pero lo que pasa es que... o sea, somos todos subversivos, uh-huh. de acuerdo a la escala que tiene esta gente, el régimen totalitario que gobierna, todos somos subversivos por el solo hecho de existir. Porque pareciera ser que el solo hecho de tener vida ya te transforma. A ver, los maestros se transforman en enemigos. Sí, otro de los enemigos, sí. Los doctores, los uh-huh. médicos, los enfermos terminales son uh-huh. enemigos, los jubilados son enemigos. ¿Sabes qué es lo preocupante? Que ellos vienen ganando la batalla comunicacional porque hay ciertos sectores de clase media que compran ese discurso. ¿Y ahí qué pasa? ¿Eh? Porque ese sector vive, por ejemplo, acá en Mataderos, vive en Villa Crespo, uh-huh. vive en Flores, vive, ni hablar de Barrio Norte, Recoleta y demás. Es el que pone el voto después. Es el que pone el voto después. Uh-huh. ¿Y ahí qué pasa con eso? ¿Cómo se le llega a ese? Claro. Porque también te puede salir con cualquier cosa, digamos. Vos le vas a hablar bien y te puede salir con, no sé, cualquier aberración que directamente te hincha la vena, la querés matar o lo querés matar y se terminó el diálogo. Hay que respirar hondo, 10 segundos, y decir, bueno, al compañero o compañera hay que tratar de convencerlo que existe otro discurso. Es como un apostolado. Sí. Bueno, Nico, decime, deja, o sea, ya para los últimos minutos que te vamos a tener y esperemos volver a, digamos, repetir este encuentro siempre con algún desafío, ¿no? Dale. Escondido bajo la manga, que tenga que ver con lo comunicacional y como para disparar pensamientos uh-huh. críticos, ¿no? También que incluso nos hagan criticarnos a nosotros mismos. Esa sería la idea, ¿no? Cuando Dale. Hablamos de que una de las luchas que encaramos desde América Resiste es luchar contra la esclavitud, hablamos de todo tipo de esclavitud, uh-huh. especialmente las internas, ¿no? Uh-huh. Como decía el amigo San Pedro, el guardiacárcel que custodia al pensador, está preso el guardiacárcel, el pensador está libre porque está convencido de lo que está haciendo. Bueno, gracias, Che, por la invitación. Un placer. ¿Querés de alguna agenda? ¿Tenés algo? No, bueno, si se quieren enganchar desde tu organización, como militante social, estamos dando estas charlas. Nos pueden encontrar en Facebook en la zona Comunicación Política. Bueno, yo laburo en otros medios, uno de ellos es Cooperativa La Taba, y aquí en La Retaguardia hacemos un programa todos los martes de 19 a 20 horas que se llama Tengo una idea. No es que tenemos una sola idea, tenemos muchas. Intentamos hacer reflexionar al oyente de manera conjunta, tratando de comunicar de esto que estuvimos hablando. Claro, y también aclaremos que compartimos con Nicolás y con La Retaguardia el emprendimiento de La sí, Retaguardia Papel, claro. Que acabamos de sacar el número, yo no sé si es 7 bis, 8... Es el número 7, está fresquita. Está fresquita. Uh-huh. Pronto a las calles. Y yo creo que bueno, ese es un material donde también van a encontrar el pensamiento de Nicolás y el de quien les habla. Así que bueno, gracias Nico. Dale, por gracias, haber venido. Ángel. Un gustazo tenerte acá. Y ahora sí, vamos a escuchar un temita de esa tela debo, que es el tema número 5. Nunca fui muy bueno por aquello del fondo. Yo no sé si ustedes sabían que antes era el fondo, así cayó malvado. Solución. así fue. Esa te la debo. Nunca fui muy bueno. Está bueno. Bueno, y sigamos. Lo tuvimos a Nico. Muy, para mí es muy importante tener la gente que pone pie a tierra, ¿no? Y que este concepto de romper blindajes, de romper fronteras, de avasallar límites. Avasallar límites es la única forma de ser creativo, es la única forma de libertad. Es la única forma de concebir la mejor forma de lucha y resistencia. Y tenemos nuevos enemigos, nuevas facetas que están a la luz del día, que están a la vista de todos, pero tal vez es difícil o no, o por ahí no se le da la debida importancia. Hace rato que se viene denunciando que hay una logia, una secta global judicial que ha decidido, por, mejor dicho, el sistema, ¿no? El sistema concentrado militar, de la industria militar, de la industria farmacológica, de la industria de las comunicaciones, ha decidido que nunca más deben haber gobiernos populistas que trabajen a favor de los muchos. Han decidido exterminar, devastar cualquier tipo de terreno que le fuera favorable, hablando en lo social, a la vuelta de los gobiernos parecidos a sus pueblos, con sus más y sus menos. Pero ahora estamos enfrentando una etapa totalitaria, global, donde el derecho individual vale nada, donde la verdad directamente fue reemplazada por la mentira y aceptada la mentira como verdad, donde se puede estigmatizar a un otro, a un grupo, a un colectivo, y hostigarlo hasta llevarlo al exterminio. Vamos a escuchar el reporte número 6. Esto es Judicial América Organizada. Estados Unidos ha dejado desde hace unos 10 años de formar a militares. Ya no forma militares porque eso de torturar está feo. Y eso de desaparecer a gente está feo. Llevan 10 años formando a jueces en escuelas judiciales. Y los golpes de Estado ahora son golpes judiciales. En todos lados. En todos lados. Y la ofensiva de Estados Unidos en América Latina y aquí es una ofensiva judicial. Y de repente nos encontramos con que hay un golpe judicial contra Dilma Rousseff en el Parlamento. Encarcelan por la cara sin ningún tipo de pruebas a Lula. Está perseguido Correa. Mira, esta es una estrategia regional que viene del norte, ¿no? Han planificado la cooptación de la justicia y están aplicándola en Brasil contra Lula, en Argentina contra Cristina, en Ecuador la aplicaron contra Jorge Glass y ahora vienen contra mí. Quieren encarcelar a Bachelet. O sea, encarcelar a Bachelet es como encarcelar, o sea, a la madre Teresa de Calcuta. Pero les da lo mismo, porque cualquier cosa que no sea de sus sectores duros. Es que no vemos que constantemente están intentando, a través de cualquier excusa, tumbar a nuestros alcaldes en todos los lugares, porque con estrategias meramente de filibusterismo parlamentario judicial. Y por tanto la ofensiva norteamericana contra los gobiernos de cambio ha operado también en esa dirección. Ya tenemos que reconocer que esto no es una hipótesis, que esto no es paranoia, que esto es real. Esto es real. Las libertades individuales son una cuestión del pasado. El derecho con mayúsculas también es del pasado. Y a eso nos enfrentamos, a un Estado sin derecho, un Estado totalitario. Un Estado totalitario, aquí nos toca sufrirlo de cabotaje con el régimen que gobierna, que no podría ser más inepto y más ineficaz, aún para hacer el mal. Vamos a escuchar un temita, esto es Rebel Díaz y otra vez Anita Tijoux, el tema se llama Va a caer. Te

El FMI, nos aclara, fue creado para ayudar a los países a resolver crisis de pago al exterior. Entre comillas, el pago a los fondos golondrinas, a esos que se enriquecen, llegan, aprovechan las tasas de interés alta y una vez que consiguieron su ganancia se van de los países. No para asistir a los países en su desarrollo. Es mentira que el Fondo Monetario Internacional es un banco que viene en ayuda nuestra para que se abran las pymes o para que los maestros cobren el sueldo o para que los hospitales puedan atender a los enfermos de cáncer. Esta última es en todo caso la misión del Banco Mundial y del Banco Internacional de Desarrollo. El Fondo Monetario Internacional ayudó como correspondía a resolver una crisis de pago en los primeros 90 días a través del Plan Brady. Esto fue antes del efecto tequila, era ya por el año 1985, pero no cumplió con su misión en el 2001, cuando después de haber aprobado el blindaje, esto es un préstamo igual que el que salió a pedir ahora el régimen totalitario que gobierna y que fue festejado con bombos y platillos, en diciembre del 2000, vuelvo al texto, hizo aumento en agosto del 2001, lo que está haciendo ahora el presidente, que dice, no, yo ya hablé con Christine Lagarde y con Trump y ahora me manda la guita y parece ser que la guita no viene. ¿Qué hizo el Fondo Monetario Internacional en agosto del 2001? Abandonó a la Argentina en medio de un proceso de reestructuración ordenada de la deuda con las consecuencias que aún hoy estamos sufriendo. Vamos a escuchar el temita número 7, el reporte 7 lo dejamos para la próxima y nos vamos con Yamandú y Tabaré, con ese tema que siempre nos mantiene vivo el recuerdo y la buena memoria, Soy los Pasos. Con los añicos del cristal arma mi espejo y en los escombros del jardín tierra y flor. Con los retazos del ayer tejé mi manta, leyendo el mapa de mi piel, oí tu voz y al sembrar en tu milagro y en el viento sur soplando vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y ahí queda, ¿no? La memoria activa, la memoria viva, la memoria que nos hace constituirnos en lo que somos, la memoria que enaltece a nuestros héroes de la historia inmediata, que nos impele, que nos confronta con imitarlos y ser mejores. Pero el que no es mejor, ni aunque quiera, al estilo de Vlad III, Dracul, es este, el que dirige, el gerente general que dirige los destinos de la Argentina. Así que vamos a escuchar el reporte número 8. Esto es Macri en 3. Es la vuelta número 144. Uno tiene que estar tranquilo. Yo lo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco me puedo hacer mucho daño a todos ustedes, ¿no? Y me transmite mucha paz, lo más sereno que he escuchado en mi vida. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Macri en 3, el resumen semanal sobre el presidente argentino. Hola, quiero que conozcas a la familia Verde. Porque arrancamos la semana tan endeudados que ya representa el 82% de nuestro PBI. Picó así, mire, para arriba. A Babi le hicieron un escrache y hubo algunos que se enojaron porque le cortaron la calle. Quiero pasar por acá. ¿Qué te dice la policía? No me deja pasar. ¿Dónde está la ley antipiquete? La ley antipiquete, ¿dónde están? El motochorro la boca, ¿dónde está? ¿Dónde está Baremón? ¿Dónde está Baremón? Quiero decir, ¿dónde está Baremón? ¿Dónde está Pipo Chipolitaqui? ¿Dónde está Pipo Chipolitaqui? Y esos brotes verdes sí que no se pueden ver, porque Freo cerró su fábrica, Walmart cierra varios locales y la empresa que produce los Chevrolet anunció sus pensiones. Y eso que hace poquito nos decía esto. Si alguien sabe de tiempos duros y de cómo seguir avanzando a pesar de ello, somos nosotros. Sacamos al país de todas las crisis. El martes, al diputado Negri le preguntaban esto. ¿Cuál es la posición del radicalismo hoy dentro de la coalición? Si está cómodo el radicalismo dentro de la coalición de gobierno. Y mire cómo está la silla, sí, súper firme. Y mientras tanto... Eucri decía que si no fuera por él, hubiéramos terminado como un gobierno radical. Anoche, internaron al ministro de Economía, Fan del Baldío. Los copados de la Nación nos informaron que hay que tener en cuenta para despedir. El miércoles, echaron trabajadores en el Posadas y secuestraron y torturaron a una docente por hacer ollas populares. Nos la golpearon, le pusieron una bolsa en la cabeza y la introdujeron adentro del auto. Le dijeron que el que avisa no traiciona, la próxima va en serio. Mientras tanto, ella sintió que le estaban levantando la ropa, pensó mil cosas en ese momento, sintió algo que le ardía y tenía escrito en el abdomen, no, ya no. El jueves, los precios del consumidor, según el INDEC, subieron 3,9% en agosto, obviamente de este año, respecto de julio, y acumularon un alza del 24,3% desde enero. Pero por suerte, hay un gobierno que no transmite confianza. Siento que mi almacenero dice, no sé si puedo seguir laburando. Nos vamos a ocupar de que pueda seguir laburando. Eso hay unos pocos meses, pero creo que muy pocos. Lo que pasa es que yo ya no hago más pronósticos. Y me transmite mucha paz. Esto fue Macri en 3, un canal que ya superó los 3 millones de reproducciones en YouTube. Así que gracias. La escuela pública a la que yo fui, donde nos mezclábamos los que eran hijos de profesionales con los que no, con los que vivían en barrios más alejados. Sí, pero usted hace este análisis de la escuela pública, ¿no? En el que dice coincidir conmigo, pero usted está con un gobierno en el que el presidente habló de la escuela pública como algo en lo que se cae. Es medio como que el ejecutivo no tiene la misma línea que usted por ahí. Viste, sí, estos muchachos la verdad que se toman un trabajo espectacular, lo hacen cortito y al pie, 3 minutos es algo soportable. Lo que es insoportable es lo que nos está pasando. Pero bueno, tengamos la esperanza, como dicen los apóstoles del cambio, de que se van a ir, que no se van a quedar otro periodo más, y que bueno, y que todos los que son con cabeza limada aprendan de la historia. Y nosotros también vamos a aprender de la historia. Vos sabés que vamos a resaltar al presidente Salvador Allende, aquel que fue bombardeado por los militares, con Pinochet a la cabeza y con Estados Unidos llevando adelante un plan para derrocarlo, allá en el 11 de septiembre del año 1973. Pero hubo un hecho político, un discurso que dio Salvador Allende, que está identificado como el punto de inflexión que decide la suerte, mejor dicho, la muerte de Salvador Allende. Este es el reporte número 9. A fines del año 72, Allende habló en las Naciones Unidas no solo para denunciar la hostilidad de Estados Unidos, sino para señalar algo mucho peor: la falta de control sobre las multinacionales y su papel nefasto. Era el capítulo anterior del neoliberalismo que hoy domina el mundo. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Bueno, le agradecemos la visita de Nazareno Robielo, gran economista, rastafari, hombre de la cultura rasta, pero un gran pensador. Y en este caso lo convoqué, él siempre nos visita, la verdad que es una visita distinguida que tenemos en La Retaguardia, a raíz de estas palabras que fueron identificadas, es un hecho histórico que no se le da mucho resalto, pero que está identificado como el discurso que dio en las Naciones Unidas Salvador Allende, que fue en el año 1972. Y dicen, los que conocen de las elucubraciones políticas, que este fue el punto de inflexión que decidió el destino fatal. Entonces, a Nazareno lo convoco hoy por este tema: Fondo Monetario Internacional, capitales concentrados, Estados Unidos jugando fuerte y la Argentina a la deriva. ¿Qué opina, Nazareno? ¿Qué opino? Lo dijo este muchacho que trabaja en la revista Noticias, no me acuerdo el nombre, hace poco sentado en la mesa de Mirta, dijo algo muy interesante y lo repito porque cuando lo dicen esas personas se destapó la olla. Acusó a los muchachos del Deutsche Bank y lo de JP Morgan diciendo no digan que los dólares se están fugando por una ama de casa que va a comprar $200. Acá hay nombres y apellidos, son el JP Morgan y el Deutsche Bank. ¿Quiénes son los principales tomadores de deuda de la Argentina? JP Morgan y Deutsche Bank. La gracia de este círculo virtuoso y vicioso del FMI, del gobierno argentino y de las empresas, es que fugan los capitales, ponen en crisis a un país que para salvarse va a tener que emitir deuda, y esa deuda a la vez es comprada por estas mismas empresas. Es un círculo muy bello. Claro, no es nuevo, digamos. No. ¿Qué quiero decir? O sea, yo hago siempre hincapié en este sentido. El régimen totalitario que hoy gobierna es incapaz hasta para hacer daño, porque no tienen una capacidad técnica, profesional, como para no hacer las cosas de manera tan burda. ¿En qué sentido me refiero? En sus consecuencias. O sea, van dejando una devastación que va a ser muy difícil recuperar la Argentina. No sé qué opinás vos. No, es muy triste. De la última vez que vine acá y estuve al aire contigo, la verdad es que nada cambió. No cumplieron con absolutamente ningún punto de los que tenían que promover para pagar la deuda contra el FMI. Y insisto con lo mismo, si el FMI te corre por la izquierda estás en un lugar tremendo. Y sí, seguir concientizando en que lo que está haciendo este gobierno no nos va a sacar adelante, porque no va a recibir los dólares para sostener el país, ni para sostener el déficit, ni para pagar la deuda. Y recordamos que con cada aumento del dólar, el gobierno sale muy temprano a la mañana a vender a precio por mayor para tratar de disminuir. Y aún así, digamos, lo que dicen los medios es que el mercado no cree en el gobierno, pero no. Bueno, es un negocio que está diseñado ya de los años 70 para adelante, donde el mercado financiero se maneja de esta manera, y es importante que la gente lo entienda. Uno como periodista no puede decir ninguna medida para que el gobierno mejore el país. Lo de los ministerios también es algo que es más para la tribuna, no reduce el déficit ni un punto, y además es un traslado de presupuesto, bueno, de educación pasaron al Ministerio de Defensa y demás. Pero que quede claro esto, perdón. De seguridad, que quede claro esto, no están haciendo nada para sacar el país adelante, y lo pueden buscar en cualquier página web que no sea Clarín, Nación o demás, que les van a dar información detallada. Ahora, yo voy a resaltar también otra de las virtudes que tiene el régimen totalitario. Consiguió que Nazareno fuera un hombre de fe. Porque a propósito de que hiciste mención a tu última visita, yo me acuerdo que vos tenías esperanza, vos tenías fe de que Duhovne fuera, de que Lagarde viniera, de que le sonriera, de que llegaran los dólares, de que acá se achicara el déficit, que acá se activara la economía, y que de alguna u otra manera, que yo creo que ese es, para mí, el eje de la cuestión, alguien tomara el timón, aunque sea para estrellarnos contra las rocas, pero que alguien tome el timón. No, se van a abrir de gambas. Pero no, yo no dije que tenía fe, sino que había que ver si cumplían o no, pero no, yo siempre sostengo lo mismo, que por favor se informen las personas porque hay que salvarnos entre todos. O sea que no confías en el capitán del barco. No. Lo peor es que no tiene, como decís vos, y cuando explote nadie se va a hacer cargo. Exactamente, yo creo que por eso con un grupo de compañeros estamos largando la campaña. En el 2001 fue que se vayan todos, en el 2019 de acá no sale nadie. Me adhiero. Es de acá, no se van. Acá se les secuestra el pasaporte a todos, se les confisca los bienes de forma cautelar y preventiva, hasta tanto se diriman todas las cuestiones que tengan ante la justicia del cambio, porque no se olviden los que hoy están en el cambio que mañana va a venir otro cambio. Exactamente. Yo a Tormenta y a Turquía no los conozco, pero si tienen algo que ver con la economía argentina, nada, que se presenten ante la justicia. Lo vamos a juzgar. Bueno, gracias, NASA. Por favor. Che, un gustazo. La verdad, mirá, el próximo programa, si veniste, vamos a tener un rato más, ya con tema preparado. Preparo. Y aparte yo también me voy a preparar. Está perfecto. Pero acá me pareció que primero el dato histórico de Salvador Allende. Y este resalto histórico del año 1972, que no se habla demasiado, pero que sí está definido, incluso lo digo, desde los archivos de Estados Unidos, en los archivos clasificados de Estados Unidos se define ese discurso de Salvador Allende del año 1972, el que selló definitivamente su destino y el destino de Chile. Ha sido un gran hombre. Entonces creo que tiene que ver, y que tiene que ver con la economía, ¿no? Con lo que los dilemas que hoy estamos pasando. Así que bueno, gracias, NASA. ¿Y qué le parece a Nata si escuchamos directamente el tema número 11 antes de despedirnos? No, perdón. Tema número 10, Hideaway, de 1966, John Mayer y Eric Clapton. Thank you.